creas que si estoy contigo es por la dulce razón que tú en realidad vives en mí. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida para ti. Solo te pido un favor, que me aceptes como soy. Nunca pienses mal de mí, pues jamás lastimaría. Lo que más quiero en el mundo, eso debes de entender. Tú estás conmigo, tú que me enseñaste a reencontrar mis sueños perdidos. Tú estás conmigo, abrázame fuerte, quiero ser tu abrigo. Quiero que tú me comprendas que si estoy contigo es por la dulce razón que tú en realidad vives en mí. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida para ti. Solo te pido un favor, que me aceptes como soy. Nunca pienses mal de mí, pues jamás lastimaría. Lo que más quiero en el mundo, eso debes de entender. Tú estás conmigo, tú que me enseñaste a reencontrar mis sueños perdidos. Estás conmigo, abrázame fuerte, quiero ser tu abrigo. Tú estás conmigo, tú que me enseñaste a reencontrar mis sueños perdidos. Tú estás conmigo, abrázame fuerte, quiero ser tu abrigo.